Sonic. Lo que viene es Poder Ñandú. Nos llevamos una hora de móvil rock and pop en directo. Tu cara, como blanco de feria.